pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Adriano Celentano con este azzurro que nos cuenta nuestro técnico Mariano, que esto los italianos se vuelven locos cuando lo escuchan. Y la verdad es que no me extraña porque es como una especie de himno, ¿no? Para ellos. Tenemos mensajes en nuestro Facebook hablándonos de esas actuaciones, conciertos que han ido a ver nuestros ponedores este año. El primero ya medianamente normal después de la pandemia. Felipe me decía en Instagram, me ha mandado un mensaje para decirme: oye, Bea, que yo también estuve en el concierto de Cadena 100. Fue una pasada, lo pasé genial. Hubo un montón de artistas y la verdad es que lo pasamos muy espectacular. Bien. Ahora fueron casi 5 horas. Es que una locura. Espectacular. Tremendo, tremendo. Tremendo. También nos escribió Cristina Martín Palos a nuestro facebook.com/ poniendo las calles y nos dice: anoche, Dani Martín en el Starlight fue genial. En Marbella. En Marbella, exactamente. Ahí estuvo Dani Martín y también estuvo Cristina Martín Palos viendo a este gran artista. También nos escribe Robert Alfaro, nos dice: hola Bea y equipo, estuve en un concierto de El Arrebato, me encantó. También otra ponedora había estado en un concierto, de a lo mejor Robert pudo haberse cruzado. Es posible que fuera el mismo. Sí. Bueno, muchos conciertos y actuaciones que ha habido en nuestro país, muchos festivales que 2 años después han podido pues volver, abrir sus puertas y subirse a los escenarios. Nosotros a las 5:53 de la mañana tenemos ya que despedirnos. Os hemos acompañado un día más a poner las calles. Eso sí, mañana a las 4 no se te puede olvidar que tienes de nuevo una cita con nosotros. Estaremos por aquí pues dando un poquito de guerra, poniendo buena música y contando historias que nos alegran la vida. De momento te vamos a dejar con Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí y feliz jueves. Fiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. All'incontrario va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere. Escuchas Poniendo las calles.